Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Sí, muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. En esta ocasión, pues tenemos un programa muy especial, por así decirlo, en el cual René Flores, que es mi colaborador aquí en su programa de Radio Ingenio de la División de Ingeniería, pues va a ser que va a llevar fundamentalmente la dirección de este, la conducción de este programa, porque le pedí yo de favor de que habláramos sobre un tema que presenté recientemente en una conferencia nacional, de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y también aquí, recientemente también, en una conferencia que dimos en la Universidad de Sonora, y queríamos compartir con ustedes precisamente un tema que tiene que ver con la historia de la Tierra, la evolución de la vida y un mundo sustentable. Es un tema que pues fundamentalmente nos debe incitar a la reflexión, y pues quiero compartir a través de una entrevista que me va a hacer René Flores en este programa especial de Ingenio, la manera inteligente de transformar, algunos puntos de vista, con la finalidad básicamente de compartir con usted este tipo de reflexiones que me ha tocado hacer como ingeniero geólogo. ¿Verdad, René? ¿Cómo estás? Así es, y pues muy buenos días. Pues, por decirlo así, es un programa muy, muy especial también para mí. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues, a darle. Adelante, René, pues empezamos. Vamos a empezar por una preocupación pues de toda la humanidad. Es el cambio climático, pues, y el cual es ocasionado fundamentalmente por nosotros, por la actividad humana, por un desarrollo económico que está privilegiando los aspectos materiales y ha dejado de lado el desarrollo social y el cuidado, pues, del medio ambiente. La importancia de promover una cultura sustentable, ingeniero, de la sociedad es urgente. Y pues la sociedad debe de llevar a cabo sus propias acciones muy concretas. Y además de todo esto, pues las universidades públicas tienen que entrarle a esto, a esta gran responsabilidad. Esos temas, y deben de llevar, deben de encabezar esta cruzada que tenemos. Y pues para nuestros radioescuchas, pues el ingeniero Rafael Pacheco, conocer la historia de nuestro planeta y su formación, la evolución de las especies, la causa de las grandes extinciones y los fenómenos naturales constituyen en conjunto una magnífica, pues, oportunidad para promover una cultura ambiental e incentivar a cuidar nuestro planeta y a los seres vivos que, pues, la habitamos. Y pues para que nuestros radioescuchas se empapen un poco de lo que es el ingeniero Rafael Pacheco, vamos a entrar un poquito a su perfil profesional. Dígame, pues, ingeniero, ¿cuál es su actividad? ¿Cuál es su puesto ahorita en la Universidad de Sonora? Bueno, yo trabajo en la Coordinación de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la División de Ingeniería. Es un programa que tiene como objetivo promover la cultura, la educación de científica y tecnológica tanto al interior de la universidad como fuera, ¿no? En esta cruzada pues tenemos ya algún buen rato, tenemos cerca de 20 años trabajando en programas y proyectos y actividades que tienen que ver con la cultura científica. Y fíjate, René, que la verdad es muy placentero ser parte de este esfuerzo de divulgación científica, porque integramos prácticamente a todas la gran mayoría de las áreas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología de la Universidad de Sonora. En ese sentido, pues nos ha permitido trabajar en equipo con físicos, matemáticos, químicos, ingenieros civiles, mineros, metalurgistas, gente ligada a la agricultura y ganadería, en alimentos, en energía, en el agua, en la minería, en la metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues a mí me toca hablar de lo que se cree y se genera en la universidad. O sea, lo más positivo de nuestra universidad, sus logros, la generación del conocimiento. Yo he tenido la dicha de ser parte de ese esfuerzo de la Universidad de Sonora. Pues, siguiendo con su perfil un poco más, me gustaría saber, pues, ¿qué reconocimientos, qué distinciones ha tenido usted? Bueno, en esta labor, pues afortunadamente, fíjate, nuestra universidad ha resaltado, ha sido distinguida a nivel nacional. Te puedo comentar que nuestros programas de divulgación científica, pues nos ha tocado capacitar, ser una institución capacitadora en otras universidades para conformar proyectos o programas que tienen que ver con la divulgación científica. Recientemente tuvimos la distinción por nuestra propia Universidad de Sonora, como el programa de divulgación científica que me ha tocado realizar en la División de Ingeniería como premio a la productividad hace algunos 2-3 años. Y bueno, también tuve la oportunidad de que se me reconociera mi trabajo en educación y cultura científica por parte de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas a nivel nacional, con un premio, el premio anual que se da precisamente a esta categoría, y que la verdad es un evento muy, muy relevante. Y pues también hemos colaborado en la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, hemos sido también representantes en los comités directivos, y bueno, coordinadores de redes nacionales, ¿no?, de enlaces a nivel internacional sobre programas de divulgación científica de la Academia Mexicana de Ciencias, entre muchos otros, ¿no? O sea, conocemos algo de la divulgación científica y por eso estamos precisamente en este programa de radio y en un proyecto muy interesante que les vamos a platicar también. Bueno, pues, ingeniero, sin más ni más, nos vamos a adentrar en la entrevista. ¿Cómo no? Y primero que todo me gustaría saber por qué es importante conocer la formación de nuestro planeta y la evolución de la vida en general. Bueno, fíjate que la verdad, además de las ciencias de la Tierra, como la geología, que se encarga de estudiar precisamente nuestro planeta Tierra, pues también hay ciencias como la astronomía, que se encargan de estudiar la formación del universo, ¿verdad?, entre otros. Pues en este caso, yo como ingeniero geólogo, la verdad es que, y sobre todo porque colaboro en una universidad y precisamente en la divulgación científica y la cultura científica, pues conocer nuestro planeta Tierra, cómo se formó, ¿verdad?, cuáles han sido los seres vivos que la han habitado desde un principio, pues realmente nos debe de llenar de curiosidad el por qué el mundo actual es así, René. ¿Por qué tenemos un planeta que con formación redonda para empezar? ¿Por qué hay agua salada, verdad? ¿Por qué hay cobre en algunas minas como la de Cananeo Nacozari? ¿Por qué hay oro en otra mina de Caborca? ¿Por qué hay petróleo por allá en la sonda de Campeche, por allá en el Golfo de México, verdad? ¿Por qué hay montañas? ¿Por qué hay fósiles? ¿Por qué hay registros fósiles, dinosaurios aquí en otro lado? Bueno, pues todo esto es ciencia, ¿verdad? Es ciencia que conocerla, pues caray, nos permite tener una visión más amplia del mundo. Y sobre todo pensar que la especie humana, pues es la que está ahora encima, o es la principal especie que reina sobre nuestro planeta. Y obviamente, pues la responsabilidad que este tiene, sobre todo por el uso racional de los recursos naturales, ¿verdad? Que de alguna forma es el ingeniero geólogo el que se encarga de alguna parte, una buena parte, del aprovechamiento de los recursos minerales, por decir algo, ¿no? Así es, y pues me gustaría saber, y pues a nuestros radioescuchas también, ¿cómo inicia pues la historia? ¿Cómo inicia la historia de nuestro planeta? Pues miren, tratando de hacer un viaje por la una máquina del tiempo, por decir algo, un viaje por la historia de la vida, por la historia de la Tierra, por la historia del universo, pues observamos, ¿no?, que dicen nuestros astrónomos que hace como 15 mil millones de años se llevó a cabo el Big Bang, aunque algunos dicen que ya antes hubo otro, pero esta fue una enorme explosión. Una enorme explosión en el universo que dicen que todavía se está expandiendo. Hay teorías muy interesantes que nuestros físicos, nuestros astrónomos están elucubrando todavía. Entonces, ¿cómo es posible que esta enorme explosión da lugar a miles y miles y miles y miles de galaxias en nuestro universo? Y que nosotros apenas somos una de las millones de galaxias que hay en nuestro universo. Nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, pues, que es donde habitamos. Y pensar que en esta Vía Láctea, en esta galaxia, pues somos tan solo un granito de arena de toda una playa enorme de kilómetros y kilómetros de dimensiones. Entonces realmente en el universo no somos nada, dijeran por ahí algunos filósofos, ¿no? Precisamente en este contexto, de que somos tan infinitísimamente pequeños que no figuramos en todo lo que es el universo. Y eso, pues pensar todavía que ese pequeño granito de arena haya sido nuestro sistema solar, una estrella como el Sol, que, ¿verdad?, que atrapó en su órbita, por así decirlo, a varios planetas, el sistema solar, y cómo estos fueron evolucionando poco a poco a lo largo de miles y miles y miles de años. Y cómo se llega a la formación de un planeta como el planeta Tierra, que comparado con el planeta Marte, el cual no se le conoce agua, pues o sea, es un planeta muy diferente al de nosotros, igual Venus, igual Júpiter. Y cómo el planeta Tierra, que más bien sería el planeta azul, ¿verdad?, por la gran cantidad de agua que tiene, la mayor cantidad sobre todo, cómo se formó el agua, cómo se formaron los continentes, pues caray, no nos debe de sorprender que nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, pues, por decir algo, con esa posición privilegiada que le dio al ser atrapada por el sol, y que primero estuvo Mercurio, Venus y luego la tierra con agua y con vida, hasta lo que se conoce, los demás no se conoce nada, pues no deja de ser un sitio privilegiado para empezar en nuestro sistema solar. Y hasta lo que conocemos en otros galaxias, pues igual, ¿no? Somos el planeta privilegiado. Así es, y pues, ingeniero, me gustaría que nos dijera cuánto tiempo tuvo que pasar para la aparición ya de la vida. Fíjate que hay teorías muy interesantes, por eso es importante leer la ciencia, leer libros, fíjate, ver programas educativos, científicos, porque no es que todo esté escrito, pero hay teorías muy interesantes. Obviamente, todos somos universo, ¿verdad? Se sabe que nuestra Tierra se formó por el impacto inicial de muchos meteoritos, rocas, ¿verdad? Rocas y metales, hierro, níquel, etcétera, ¿no? Cobalto, entre otros. Y este gran impacto de muchos meteoritos, poco a poco, como una bola de nieve, fue creciendo nuestro planeta Tierra. Desde luego, pues los meteoritos, siempre hay agua en el universo, pues, ¿verdad? Así es. Incluso yo he visto, me ha tocado ver experimentos sobre un meteorito, se ponen a quemarlo, lo muelen, lo queman, le ponen un matraz, le ponen un tubo y están recogiendo el agua que trae el meteorito. O sea, el agua siempre ha estado ahí. Entonces, en ese sentido, pues las reacciones nucleares de nuestro globo terráqueo, ¿verdad?, las tormentas, etcétera, se fue desprendiendo el agua que tenían los materiales, ¿no? Y a tener cierta posición en la superficie de la Tierra. Un agua, obviamente, sin oxígeno concentrado que diera lugar a la vida. De sus 4.600 millones de años de nuestra Tierra, fíjate cómo por ahí las primeras bacterias que tienen detectadas podrían por ahí tener más de 3.000 millones de años, ¿eh? Ya existían, ya había ya las bacterias en lo más simple de la vida, ya estaba por ahí. Pero cómo es hasta, qué sé yo, hasta unos 1.000 millones de años, cuando, o sea, tenemos más de 2.000 millones de años sin que las bacterias, sin que hubiera condiciones de vida, de una vida que diera todavía la explosión, pues, de los organismos en todo nuestro planeta. Es mucho, mucho, mucho tiempo. Pero eso es lo maravilloso de la ciencia, cómo los científicos han ido descubriendo esto, ¿no? Y cómo después, cuando se empiezan a dar ciertas condiciones con la aparición de algunas bacterias ya más organizadas, algunas plantas en el agua, ¿no? Es donde se forma primero la vida en el mar. Así es. Cómo esas empiezan a producir oxígeno, poco a poco. Y precisamente con esa producción de oxígeno empiezan a aparecer otros organismos, como los trilobites, ¿no? Los estromatolitos un poquito antes, mucho antes, como unos, que sería unos 400 millones de años antes. Entonces, ¿cómo se empieza a producir oxígeno y aparece el agua en los océanos? Y caray, de ahí empieza, entre más oxígeno haga, ya ves que los elementos fundamentales para la vida son agua, energía, ¿verdad? Alimento y oxígeno. Así es. ¿No? En este caso, pues a lo mejor había agua, pero sin oxígeno. Energía, pues ahí estaba el sol, ¿verdad? Pues alimento incipiente, porque tampoco había muchos organismos, pero aparece el oxígeno. Y empieza la historia de la vida en nuestro planeta. Así es, así aparece la vida ya en nuestro planeta. Uh-huh. Y pues, ¿cómo evoluciona? Pues fíjate que precisamente conocer la historia de nuestro planeta nunca ha sido como el que te conocemos ahora, pues, ¿verdad? Ahora observamos que estamos, nos separa un océano Atlántico, que Europa está para aquel lado, que África está por... Tenemos que atravesar también el sur del océano Atlántico, que lo separa de Brasil, de Argentina, ¿verdad? Nuestro planeta ha sido muy diferente al actual. Y precisamente la labor del geólogo pues, es estudiar precisamente la historia de nuestra Tierra. En la medida que nuestra Tierra ha ido cambiando, la vida se ha ido modificando. ¿Esto qué quiere decir? Por las condiciones climáticas, ¿verdad? Presencia de oxígeno, más o menos. Ha habido tiempos de mucho calor, ¿sí? Sí. Grandes desiertos cubrieron a nuestro mundo, ¿verdad? Por decir algo, a fines de la era paleozoica, cuando ya empezaron los seres vivos a invadir la Tierra, porque ya había oxígeno en nuestro planeta, ¿verdad? Pero como también grandes etapas de grandes miles y miles de años de desertificación, nos damos cuenta porque encontramos rocas antiguas, como las arenas rojizas que implican o que nos dicen que fueron climas muy, muy extremos y sin agua. Pero como después encontramos en la era mesozoica una gran cantidad de organismos y de plantas en nuestro mundo. Y bueno, y aparecen los dinosaurios, por decir algo, ¿no? Y cómo reinan más de 260 millones de años sobre nuestro planeta. Y eso se debe también a que los climas van siendo más benignos para la vida. En este caso, la era mesozoica ha sido muy benigna, fue ideal para la vida. Por eso es que algunos organismos como los dinosaurios pues, se extinguieron, se distribuyeron tanto, ¿no? Así es, pero pues aquí detengámonos un poquito. Ahorita que mencionan los dinosaurios, pues sabemos que actualmente se han encontrado fósiles de estos organismos en Sonora. ¿Y quién mejor que usted pues para comentarnos sobre eso? Fíjate que precisamente mi charla que me tocó dar hace algunas semanas por allá en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, yo le puse los dinosaurios, nuestro planeta Tierra y un mundo sustentable. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué lo hice? Pues con toda la intención. Además de que yo soy de los que soy apasionado de la investigación de los dinosaurios, pues es un tema que nos da un magnífico pretexto para hablar de la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque atrás de los seres vivos, el planeta Tierra, como te estoy comentando, pues está la física, la química, la biología, ¿verdad? La paleontología, la mineralogía, el vulcanismo, etcétera, etcétera. Entonces nos permite hablar de estas enormes ramas de las ciencias para hablar sobre estos seres. Y aventamos a los dinosaurios porque es un tema que apasiona a muchos niños, a muchos jóvenes. Y bueno, ahora los adultos. A veces nos encontramos con papás más apasionados que los niños, René. Sí. Y fíjate que en Sonora, pues recientemente tenemos un año trabajando, o cerca de un año, en esta última etapa, y hemos encontrado algunos huesos de dinosaurios por allá en la región noreste del estado de Sonora, al sur, como 80 kilómetros al sur de Agua Prieta, en el municipio de Fronteras. Aquí inicialmente sí, fuimos a estudiar, a verificar tres huellas en particular, que al parecer eran huellas y que había que ir a checar. Entonces nos integramos el equipo de trabajo de investigadores que siempre lo hacemos, con Carlos González, René Hernández Rivera de la UNAM y su servidor, entre otros, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido muy placentero. De estas tres huellas iniciales que encontramos con el apoyo del Grupo México y de las autoridades del municipio, empezamos a excavar y ahorita tenemos como 22 huellas de tres organismos, de tres dinosaurios diferentes. 22 huellas. 22 huellas. Y si seguimos excavando, por lo menos en un tren, lograremos sacar cerca de 50 huellas. Bueno, lo cual significa un verdadero hallazgo en nuestro estado, que bien puede detonar en proyectos turísticos. ¿Te imaginas ir a ver, ir a observar huellas de dinosaurio por allá en el monte, en la sierra, ¿verdad? Y recrear los paisajes de estos enormes seres que habitaban en aquel entonces. Y pues, hablando sobre eso precisamente, sabemos que se ha elaborado todo un proyecto de investigación, ahorita que comenta turismo, cosas así. Ese proyecto abarcaría todo un desarrollo regional en la zona. Me gustaría que abundara más en este aspecto. Fíjate que aquí fue una labor muy interesante porque pues, nos juntamos tres universidades, empezamos a trabajar de la mano con el ayuntamiento, con la iniciativa privada de esos lugares, con escolares, con grupos, con el sector educativo, y con gente muy entusiasta de esta región. Entonces, seguimos investigando, volvimos a encontrar huesos de dinosaurios en otra región. Fíjate que estamos sacando un dinosaurio completo. Tenemos una gran cantidad de huesos que estamos pegando, estamos investigando y demás. Y hay mucho más, ahí que trabajar. Entonces, resulta que todo esto ha cobrado un interés muy importante por la comunidad. Entonces, estamos hablando de hacer rutas turísticas, turismo paleontológico, para que conozcan las rutas por las que anduvieron los dinosaurios. Y bueno, este tipo de proyectos llevarían recursos económicos a la región, generarían fuente de empleo, ¿verdad? Con turismo extranjero o nacional. Pero también estamos promoviendo el impulso de museos de historia natural, museos de los dinosaurios, ¿verdad? Para que alberguen todos estos testigos de la historia de la vida en esta región. Y bueno, que sea todo un detonante económico, educativo, cultural, paleontológico en esta región, ¿no? Se lo merece Sonora. Sonora es de los más importantes a nivel mundial en registros fósiles. Pues qué mejor que los dinosaurios sean un magnífico pretexto para tener proyectos de desarrollo regional. Así es, y pues ahora pues vamos a seguir en nuestro viaje. Y me gustaría saber, ¿qué pasó después de la extinción de los dinosaurios? ¿Qué pasó? Pues mira, la verdad es que fue un evento muy, muy impresionante. Ha habido extinciones en la historia de la Tierra y de la vida, precisamente producida por grandes cambios climáticos, seguramente, o ambientales, por así decirlo. En este caso, la teoría que más acepta en la extinción de los dinosaurios fue el impacto de un enorme meteorito de más de 20 kilómetros de diámetro, es una idea, el cual se impactó por allá, al norte de Yucatán. Ya se encontró el cráter que está sumergido, está bajo el agua, pues, pero las perforaciones de petróleo mexicanos se encontraron en esta estructura. La huella, vaya, donde dejó su cráter el impacto del meteorito. ¿Qué produjo este impacto del meteorito? Pues fue tan impresionante su impacto, fue tan grande, que seguramente produjo una gran cantidad de cenizas que bloquearon el paso de los rayos del sol, ¿verdad? Y si las plantas, los organismos no reciben la energía solar, se mueren, ¿no? Bueno, también hubo tsunamis, grandes olas, grandes marejadas que sepultaron muchos, buena parte de los continentes. En sí, hubo una catástrofe, ¿no? Impresionante, un cambio climático, por así decirlo, impresionante, que acabó con cerca del 70% de las especies sobre nuestro planeta. Y bueno, ¿cuál es el drama de esto? Pues el drama es de que se acabó una de las especies más exitosas, que duró más de 260 millones de años sobre nuestro planeta. Los dinosaurios habitaron todo nuestro globo terráqueo, René, desde el sur hasta el norte, al oeste y demás. Había chiquitos, grandotes, con cuernos, carnívoros, herbívoros y demás. Eran organismos muy exitosos que de repente se extinguieron, y por eso se termina la era mesozoica, que por eso se termina, pues, o la era de los dinosaurios, sí. Y empieza la era cenozoica o la era de los mamíferos. ¿Esto qué quiere decir? Que se acabó una especie, aunque alguno dice por ahí, mi amigo René Hernández dice, ¿sabes qué? Los dinosaurios no se extinguieron, evolucionaron algunas especies en aves. Así se dice. Y que andan por ahí volando algunos que son parientes de los dinosaurios. Y tienes razón, porque algunas aves son muy parecidos a algunos dinosaurios, como los velociraptors. Entonces, bueno, sea cual haya sido esta causa que evolucionaron en aves, no deja la ciencia de sorprendernos. Pero lo más impresionante, René, es que después aparecen los mamíferos y aparecen nuestros abuelitos, ¿verdad? Y empieza otra gran cadena de evolución a lo largo de 65 millones de años que lleva a la era cenozoica. Y aparecen mamuts, mastodontes, bisontes, ¿verdad? En el mar otro tipo de organismos y demás. Empieza otra vez la historia de la vida a replicarse y a evolucionar una vez más. Y aparece junto con ellos el hombre, ¿no? Que viene a revolucionar todo. Me gustaría que me dijera cuál ha sido la historia del hombre. ¿Cómo no? Pues fíjate que nosotros mencionamos que antes los mamíferos pues no evolucionaron mucho porque los dinosaurios no los dejaban, ¿no? La ley del más fuerte es así, ¿no? Prevalece la ley del más fuerte. El animal que, o el organismo que puede sobrevivir y domina a los demás, es el que tiene mayor éxito. Entonces, en ese sentido, en toda esta escala evolutiva por ahí, los primates, nuestros abuelitos, aparecen no hace mucho. Bueno, y el Homo sapiens, pues, que unos, ¿qué sería? Un millón de años para acá. Unos se van más para allá, otros para acá y demás. Pero finalmente, mira, el Homo sapiens empieza de un millón de años para acá, apenas, ¿eh? apenas a los 100.000 años a lo mejor empezó a descubrir el fuego, entre otros, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una reflexión muy interesante. El ser humano es el primer organismo que tiene una conciencia, un raciocinio, ¿verdad? Y esto pues nos debe de invitar a una reflexión muy importante de qué es el organismo producto de una escala evolutiva de la vida y de la Tierra de 4.600 millones de años. Y este ser que empezó creando armas con piedra, que empezó creando fuego con piedras también, huyendo a los volcanes, que empezó domesticando algunos animalitos en su tierra, que descubrió la agricultura hace muchos, muchos miles de años, y que hace como unos 10.000 empieza a hacer construcciones como pirámides y demás, las grandes culturas como la de Egipto y demás, ¿verdad? Los mayas empiezan a construir grandes monumentos, ¿verdad? Empieza a generar conocimiento científico, tecnológico, nuevas técnicas y demás. Ok, pues me gustaría saber si tiene usted algún tipo de reflexión final. Pues precisamente esta, que vivamos, actuemos con decisión para tener un planeta mejor y que el conocimiento sea en beneficio de la sociedad. Ok, pues muchas gracias. Les damos muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Me gustaría volver a pasar la palabra al ingeniero Pacheco. Muy bien, pues realmente agradezco mucho tu apoyo. Les agradecemos a Noé Corrales, nuestro operador técnico, su atención. Su servidor Rafael Pacheco y René Flores nos espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.